¿Por qué? ¿Por qué me mentiste? Si tú tenías tu familia, ha llegado el momento de cobrarme tu traición. Perdóname.